Hola amiguitos, bienvenidos al podcast número 13. Ahora se llama Bullying al Dutch. No, ¿por qué? No sé. ¿Por qué basura? Porque siempre partimos haciendo bullying al Dutch. Ya no sé, es una temática. De hecho la partiera con un chiste. Claro, no. Pero bueno. No, pero ahora no. Podcast número 13, la edición de la mala suerte, compadre. 13 es el número terrible, lo estamos grabando en un viernes. Es como entre película de terror y mala suerte. Pero al peo. Llevamos 13 capítulos, muy contento de estar acá, amiguitos, nuevamente. En especial a todos los que nos siguen en facebook.com/postcat. Nuestro Twitter, que es postcatfm. Arroba postcatfm. Arroba postcatfm. Pablo no cacha la arroba, no cacha nada de nada. Y nuestro blog, que bueno, es... Bueno, estoy resfriado. Claro. Pues se le fueron los mocos a la cerebro. Soy como un abuelo. Pablo Idea es como un abuelo, lo criticaba tanto abuelo. El programa pasado y ahora me cayó la maldición de los abuelos. La vida es muy sabia. Claro, la vida es muy sabia. La semana pasada no cuidé a los abuelos y ahora es un viejito. Esta semana, weón, sin memoria. Bueno, alguien. Él también es un abuelo. También es un abuelo. No es solo la voz, también su cabeza puede ser un abuelo. Y su cara un poquito. Esta semana. Chúpalo. Esta semana, de una otra manera, estamos cumpliendo el sueño de todos los podcast lovers al grabar 2 episodios por semana. No porque lo estemos haciendo por el bien del programa, sino porque nos atrasamos antes, ahora estamos grabando bien. Y... Fumo el pasado y por día fumo el presente, el futuro, claro. Y todo eso. Y pago el pimiento y todas esas cosas. Sí. Todo culpa de que nuestra arca casi se hundió. Nuestra arca ya se hundió, Pablo. Claro. Ahora es una balsa. Ahora es la balsa de Postcat. Sí, es una canoa. Con un Wilson. ¿Y? Se le moja la canoa. Y pronto vamos a construir el avión de los hermanos Wright de Postcat. Y ojo que sigue la fonda Postcat. La fonda. Y tiramos una encuesta. Compadre, vamos a tirar toda la carne a la parrilla, literalmente. Pero la encuesta fue cuática porque ganó algo que yo considero medio brígido. El chopa al seco y quién me da más lejos, esa fuera no. ¿Sí? No, pero hay una que tiene 3 votos que me sorprendió. La de la rayuela. Rayuela anal. Rayuela anal. Yo tengo una pura duda ahí. Que la quizás alternativa más suave era la del Chester. Claramente beneficiándose. ¿Quién hizo la encuesta? El Chester. Porque ¿por era qué? Como. No, era pongan la culo al burro, Dutch. Sí. Reviente la piñata, cabeza de Nicolás. Y tírenle una palla a el Chester. ¡Uy, ¡oh, la weá mierda! ¡Maricón! No, me malinterpretaron. Me sacaron de nadie votó por eso. Vos no. No, votó una pura persona. Tiene una palla al Chester. ¿Y qué va a abrir como el tío Lalo? ¿Qué weá? El Temucano. No, lo que pasó es que ya con un computador por Providencia encontré un enano. Ya. Y le pasé Luca, elige una encuesta y hizo la encuesta, pero yo quise transparentar esa información. ¡Oh, la historia mula! Ojo que nosotros, la gente, al principio éramos nosotros nuestros propios community managers, ahora debemos decir que hay un enano negro y chino manejando las redes sociales. Sí, de podcast, sí. Lo ahí encontré está. En McDonald's haciendo hamburguesa, dije. Tiene una cadena en su cuello ahora y está amarrado escribiendo, así que si le mando un saludo al enano chino negro, puede que le responda. Y yo comparto mi viejo grillete con él. Bueno. Asumiendo la esclavitud. Y para los que se vienen integrando recién al programa, les importa un pico, weón. Escuchen todas las mierdas ahora. Por eso, y para que escuchen todas las mierdas ahora, las pueden encontrar en postcatfm.blogspot.com, que es donde subimos todos nuestros episodios. Ya nos subimos el parte del GoNetworkGo.com. Sí, claro, ya nos subimos el tracklist de los temas porque estamos tocando todas las semanas las mismas weas. Yo, joder, para los que son tradicional y quieren verlo en Podcaster, también estamos en Podcaster. Claro, que es podcaster.cl. Donde no hay O'Reilly y llevamos ya 2 semanas dentro de los top 10. Claro. Estamos muy contentos con eso, así que superando a muchos, superando no, a muchos. No, eso no se habla, compadre. Llevamos 2 semanas seguidas con memes de éxito. Nuestro primer meme del Chalkman y ahora nuestro segundo meme. Raúl Roberto, que nos va a llegar un pichulazo de Becker de una manera impresionante. ¿Cachai? Nos demandan. No sé, compadre. No pueden demandarlo. ¿Sí? Yo creo que ustedes sexualizaron Posca. No. ¡Ah! Zorra de mierda. ¿Quién lo inventó? Sí, es que ¿quién inventó zorra de mierda? Me contradigo, está bien. Yo creo que nos puede llegar una demanda, pero de Queen. Freddie Mercury revive a puteando. ¡Ay, qué asqueroso! Está riendo de la homosexualidad. Paulo, lo único que te puedo decir es que la semana pasada te reíste de los abuelos y ya estás abuelo. La semana pasada te reíste de los homosexuales y la próxima no semana. No, conclusiones, porque nosotros tenemos que. Tampax. Estuve hablando con nuestra seguidora. Hay alguien que reclamó por los chisters. ¡Oh! Hay alguien que quiere justicia y yo considero que tiene toda la razón, compadre. No. Yo quiero dejar bien en claro. Compadre, ¿eh? Ojo por ojo, diente por diente. No, yo quiero dejar algo bien claro. Yo tiro humor. humor vario, me pongo escupes. Mi nariz. Yo saco mi bolsillo la nariz de payaso, pero no roja, negra. Y ahí empiezo a contar mis chistes. Humor variopinto. Sí. Variopinto. Yo tengo una gran gama. Yo agarro una baraja carta y ¿ya? Digo, oh, chistes de judíos, chistes de negros. Ah, pero llega el chiste de los niños de la Teletón. Que es como el as ese. Sí, pues el chiste de la Teletón. O el cuando va a rematar, cuando se quiere ganar la gaviota, pero, va a estar pidiendo de oro. Ahí, pa. Claro, tiene una batería de chistes. Pero la gente se enoja solamente cuando el chiste de los niños de la Teletón nunca me putearon por los chistes de los judíos, ni de los negros. Que claro, son humanos. Sí, son humanos inferiores. Sí, a veces. Pero son humanos. Pero weón, ¿qué estás hablando? Saltan todos los niños. Oh, la Teletón. Y los judíos tienen dos manos y dos patas también. Nada. Y los negros estarán pintadas la cara, pero también son humanos, po, y weón. Cuando te hay reído, los pobres tampoco en huevos. Tampoco. O sea, tampoco. Hay un filtro extraño en nuestro podcast lore, sí. Pero que yo respeto. Tú eres una persona que tiene la mente un poco desviada y lo entendemos. Y de hecho nos acostumbramos. No, nos caes bien. Nos no. cae bien. Sabemos que quizás es una faceta. Pero no. Estoy en contra de tus últimos chistes. Sí, no. Los últimos chistes fueron muchos. Ojo que instauramos en Twitter el hashtag chister, en la cual la gente cooperó con sus chistes. ¿Esto es como una nueva sección, compadre? Sí, pero ¿la lanzamos al tiro o más al final? No. Podcast no sé qué caracteriza por tener secciones, compadre. No, no, no. Eso son momentos. No, y mi nariz negra todavía no está preparada para la parte. No ha buscado los chistes. No ha buscado, no tiene abierto. No lo ha recolectado. Pero yo quiero dejar ese punto, ¿ah? Los pezones no están suficientemente estimulados para lanzar los chistes. Todavía están morados. Pero esa es mi pregunta, ¿por qué la gente alega contra los niños de la Teletón, pero no alegan contra los judíos y contra los negros? La dejo tirada, compadre. La gente pobre. Boteando en el punto penal. La dejo tirada, a ver cómo me responden. Eso. Te van a responder con una demanda antidiscriminación. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Pero bueno. Esto es parte de un juego. Toda una jugarreta. Son puras caretas, esta weá. Amigo, este podcast es solo ficción. Acá de verdad no hay tres hueones, son tres minas que hablan como nombre. Sí, es verdad. Somos tres hamsters. Claro. Hablando, es como que como tenía Pinky Cerebro. De Star Wars, pues, weón. Claro. Que por cierto, ¿quién no ha visto? Yo. Chester no ha visto Star Wars. Mátate. Señores, les presentamos al único ser humano en la Tierra que no ha visto Star Wars. Es mucho mejor la parodia de Star Wars. Bueno. Es parte, es como, Jurassic Park y todas esas cosas. Bueno, es parte de esto, un mundo lleno de ficción, de entretención. De esta locura. Esta locura llamada podcast. Usted cuando escucha esto entra en un mundo paralelo. Que está en un mundo paralelo, pero no se da cuenta. Pero bueno, es parte de la diversión. Hay gente que escucha podcast con su madre. ¿Qué les quieres decir a ellos? Que tengan mucha paz y mucho amor. Él no es como nuestro Buda. Nos pusimos fleto. No. Estamos no, partiendo porque, mal esta weá. No, porque yo sé que podcast es para el consomé. Cuando estáis comiendo el consomé con la mamá, con la abuelita, ya escucháis podcast. Pero por eso les ponemos música a las viejas. Sí, recordemos que esto es el humor de hoy con los clásicos de ayer. Sí, una mezcla atómica. Qué lindo. Una mezcla es como una bomba nuclear iraní con ojiva surcoreana. Amiguitos, haciendo como una especie de mención a nuestro capítulo número 13, que es un número que tiene una carga muy potente, oscura, peligrosa. Sí. Yo creo que sería recomendable acordarnos, quizás de repente, estoy tirando el tema, la bola. Si ustedes quieren la atacan y la chutean y siguen. Payasín, claro. Me veo afectado. No. Esto es hacia los dos. No vamos a hacer que contéis tu historia secreta. Pero alguna anécdota divertida con películas de terror o algo que les haya afectado con este número malvado. ¿Cómo? El 13. ¿El 13? Una película. El canal 13 a mí me afectó mucho tiempo. O sea, fue terrible. ¿Todos hemos visto películas de terror alguna vez? Sí. Todos nos hemos cagado de miedo con alguna película de terror. Ay, El Valiente. Hay dos películas de terror que sí me dan susto. Bambi, que sí me dieron susto. ¿Bambi? ¿Bambi? No, Barney. Va a la ciudad, el chanchito. No, una que era, bueno, la típica del exorcista, la vieja. ¡Oh! ¡Da miedo! ¡El exorcista da miedo! Bueno, yo no entiendo esa weá. A mí no me dio miedo. Porque la viste ayer, pues, weón. Porque antes te ponía a llorar. Pero... No, yo me acuerdo que la vi cuando el chico no me produjo nada. Yo la vi pendejo y me caí. Yo también, qué palo yo. ¿Verdad? Es que más encima te dicen que la cuestión pasó, pues entonces más encima que hay palo yo. Ya. Da susto. Y la segunda película, Perdón, estoy resfriado. Los mocos asesinos. Los que me están matando ahora. No, la segunda película. E.T. Mi amigo Mac. No. ¿Ya? La segunda película del cine japonés o chino. A mí, ¿sabes qué me pasa? That's el interracial. Oye, mierda. Cinéfilo. Cinéfilo. No, pero ¿sabes qué me pasa? Ponlo en tu biografía de Twitter. Cinéfilo. Melómano. Bueno, en Twitter y día todos son melómanos. Todos. Cinéfilo. Bueno, escucha al Jorge y escucha a Jano Sanz. Melómano. Va a poner cinéfilo, melómano y muy ácido para ser dulce. Bueno, te cagas. Sorry, oye, te cagas. La segunda película ¿ya? que me da un poco de susto. Te lo borro, yo lo borro. Ya, lo vamos a editar. La segunda película que me da un poco de susto por un tema que viene de otro tipo de terror, que es la película de no sé si se llama El Grito, ¿no? Donde sale un niño blanco y dice. Esa wea me pone nervioso, weón, ¿verdad? Es que el cine de Japón igual es cuático, weón. Porque los fantasmas son raros, se arrastran, vienen como al revés. Los chinos son negros. Dios, son negros. ¡Para! ¡Los enanos chinos! ¡No! Aparte que la mayoría de los chinos son feos, weón. Entonces aparte lo hacen más feos para las películas. Weón, que a la zorra y media. Ya, pero si la versión del anillo de... Ringu. Igual da más susto. El grito es el que tú decís. Sí, que la versión americana está hecha por Sarah Michelle Gellar. Guachitarrita. Ese es como el apellido. Guachitarrita. ¿Sabéis qué? ¿Esa han sido usted? Para mí, una película que yo en BME, era cuando está. Era Casa Fantasma. No, en el cine Max, una vez, eran como las 4 de la mañana. Los Gremlins. ¿Han visto la película? Una película que se llama. Como el caso McFly, una wea así. Ah, el extraño caso, pero ese es como de OVNI. No, los McPherson. Los McPherson. Y la cagá. Weón, cuando el weón está teniendo como la pieza, ¿ya? Y le cierran la puerta, ves un extraterrestre. Sí. Weón, cágate de miedo, weón. Y el weón que filme y que se mea y que se va a cambiar los pantalones y aparece el alien. Weón, es palpico. Dicen que eso también pasó, po. Sí, po, weón. Yo quedé para la cagá con esa película, weón. Porque en la misma película dice como, al final cuando termina dice, a estas personas nunca más se les vio. Yo decís, concha tu madre, ¿qué haces? Pero para la cagá. Sí. Pero si nunca más se les vio, ¿cómo subieron la historia? Y después de 4 meses yo estoy viendo la película. Y veo a un buen participante de la película en otra película. Nunca más se les vio. Ya, pero para, tú eres una de las personas que piensa que los actores realmente mueren en las películas. No, pero era pendejo, que uno pendejo igual como, se lo cree. Era como The Blair Witch Project. Ah, tienes razón, pura. Estaba hablando de cuando éramos pendejos. Sí, claro, bien, pero el caso de los McPherson es cuático. Cuando se mete el ovni a la casa y le sale la sangre de narices. Weón, es cuático. Y hay una parte como que el tío o alguien se empieza a agarrar una mina y dice, oh, no sé qué estoy haciendo. Sí. Esa weá pasa todos los sábados de la noche. Esa weá pasa todos los sábados de la noche. Curita ahí, el hall y todo eso. ¡Oh! Los McPherson, no sé qué estoy haciendo. Los McPherson, no sé qué estoy haciendo. No, y la pendeja, ¿te acordás? La pendeja, la cara chica, que era Juan, era acuática, estaba como confabulada con el extraterrestre. Sí, como cuando termina, se empieza a llegar a todos los weones. Juan, ¿por la qué los extraterrestres siempre contactan a los niños? Esa es raro. Esa película no era tan larga, por lo que me acuerdo. Era como un medio, un poco sí, menos. Sí, una cosa así, pero la cagaba que te cagaba y de miedo. Era para el pico. Es que fue, sí, como la primera. Fue como la primera película que estaba como grabada. Grabada cámara en mano. Cámara. Sí, sí, pero es muy mula, porque sabéis que la otra vez dieron Indiana Jones y fue trending topic, a pesar de que es una de mis películas favoritas, pero. Si la dieran de nuevo en el TVN... Indiana Troll. ¿Sería trending topic? Puta, es que los McPherson era como una película de la red, así. Sí, como que sí, era como que estabas al Fan presentando la weá. Claro. Y maldita sea, adelantando la weá. Sí, que igual te cuento el final. Puerta síntesis. ¡Maravilla! Ah, no, es otro personaje. ¡Compañía! ¡Hay una película de terror! ¡Sácate mi bota, compañía! Esa película me dio miedo, weón. ¿Cuál es la película que me ha dado miedo? No sé. ¿Y a ti, Nico? No, a mí ninguna. Yo soy un hombre muy valiente. Recordemos que este hombre es una persona oscura, los metalera. Los cariñositos perdidos en Manhattan. Babe, el chanchito valiente. Yo tuve miedo por Babe. Mi miedo era que lo hicieran jamón. Vi la abejita valiente. Ojito valiente. Oh, esa película es muy fleta, weón. ¿Sí? Yo me acuerdo haberla visto solo por la canción de los Beatles. Sí, pues, weón. Oye, George Harrison. Here Comes the Sun. Sí, Here Comes the Sun. Oh, mira, la película. Fleta. A mí mi mamá me prohibió la abejita maya cuando chico, weón. Yo no tengo memoria, pero me contó que yo la veía. y quedaba para la cagada. Porque la viejita Maya buscaba a su madre y yo. ¿Tú llorabas? Sí, era. ¡Maricón! Weón tenía 2-3 años. ¡Maricón, weón! Tenía 2-3 años. Ya. Maricón. Nunca la pude ver. No, se pensáis tiró que. Un peo y se desmaya. Pensáis que es raro porque, como nunca la pude ver, es como un capítulo que no recuerdo a mi vida. Un capítulo que no se ríe de mi infancia. Sí. Yo creo que un día después de esta weá voy a encerrar a la Maya y a llorar. Maricón. Parece un maricón, maricón. Maricón. Pero la pregunta, volviendo, yo creo que me caí, la que más me caía de miedo fue El Exorcista. Onda, como sí, que asusto, de pendejo no la pude terminar de ver y cosas así. Ahora ya de mayor la pude terminar. No, ahora dan risa. ¿Cachai? Esas sí. Películas que cuando chico las veía y te dan miedo, era tan risa. Los payasos asesinos. Sí. Chucky. Cuando chico igual está el miedo cagado, sí. Mío, pero ahora, weón. El muñeco diabólico. Chucky también, po. ¿Y cómo sí. Se llama esta otra weá? Pero estas son más de ahora, pero no sé si me caí de miedo, pero en su momento en el cine salté harto con ella, que era Rec. Rec. ¡Oh! Muy buena. La española, eso sí. La española. Sí, weón, con la Manuela no sé cuánto, es una mina. Manuela Palma Gallosa. No, Manuela Velasco se llama la actriz, es que la busqué, que enfermo. Y la película, la española, sí, es mucho mejor, sí, que la gringa, weón. La gringa es asquerosa. ¿Pero qué hacen esos weones? ¿Se les llenó el cerebro de mayonesa? ¿Por qué hicieron eso? Estaban poseídos por un demonio, parece. ¿Qué hora va en la 3, ah? Sí, no, en la 3. Ah, yo no he visto. Yo caché la 2 cuando volvían a entrar a la weá, sí, pero no cachaba aquí donde. Continúa, y continúa. Y sí, salían como todos los buenos que habían, se habían convertido, sí, así, ya como hasta la mina, po, sí, pero la los buena. Zombies son terror. Son suspensos. ¿Sabes lo que a mí me pasa? Que yo estaba viendo The Walking Dead y los zombies de Walking Dead. Y después un tiempo vi Resident Evil. Y como que los zombies de Resident Evil son muy pencas comparados son con los. Muy chachas. Hay escenas cuáticas en el juego. De repente voy a venir con tu mono caminando. No, Paulo. No, Paulo. En la película. En los juegos. No, ¿estás hablando de la película? Sí, sí, Paulo. Igual son pencas. Los zombies vienen, te ven, vienen corriendo. Y cuando se acercan, paran y empiezan a caminar lento. Oh. Off. Comida. Off. Sí, pues. Bueno. ¿Cuál era la película así o buena de terror? También otra que vi era de unas minas que bajaban en una cueva, que parece que se llamaba El Descenso, que como que hacían deporte. Es buena, Hay como unos Gollum. Sí, y hay como unos Gollum en una cueva debajo de la tierra que no ven nada, pero que comen humanos. ¡Justo! ¡Ah! ¡Uy, llegó comida! Llegó comida, listo. El justo descenso comen humanos. También otra buena es The Mist. Esa de la niebla. Ah, y el final es 4. Oh, contémoselo terrible a todos los posts. No. Lo que hace el cerdo Salfate. Sexto sentido. Sí, es una. No, inesperada. ¿No la habéis visto? No. ¿La dura? ¿Veamos la hora? No. ¿De verdad que no la habéis visto? La dura que no la he visto. El niño está muerto, weón. Sí, sé, sí, weón. Todos me han contado el final. Es como. No, pues no es el niño el que está muerto. No. No entendió la película. ¡Oye, el retardo! ¡Ojo! Oye, sal de tu cápsula, Saiyajin. No, ojo. Que si retrocedemos lo que acabas de decir, dije, el niño está muerto. Y tú dijiste, sí, weón, sí sé. No dijiste, vos tampoco sabés nada. ¿Por qué nada, no la he visto? ¿Por qué, weón, sí sé? Yo no la he visto. Sí, weón, sí sé. Me la han contado todos. O sea, todos los amigos que lo contaron están mal que yo. Están igual. Chester, estás solo en esto. No. No sé qué película viste, pero esa weá es para lo. A mí hay una película que pintaba para buena y quedé para mal. La encontré pésima. ¿Cuál? Actividad Paranormal 1. Oh, no la he visto, weón, pero es cuático porque que es como. Es ¡ay! Mala, weón, mala. Son media hora de ver a gringos comiendo hamburguesas, llamando a psíquico. Huele mal. Weón, 40 minutos. Y llega la noche, ponen la cámara para grabar el fantasma. Y ¿pero la noche del grupo? Sí, güey. Llega Leo Rey. No, llega, oscurece, el atardecer, se pone la cámara para grabar. Pero está bien. Y deja, y de repente, ¡pa! Se cierra la puerta, la mina. ¡Ah! Y eso es todo. Después, 40 minutos más de que la mina está asustada porque hay un fantasma. Y 40 minutos más, de nuevo se cierran las puertas, se mueve una weá, le sacan la sábana, ¡pa! Está bien. Bueno, es una porque mierda. Está bien. Porque está bien, eso pasa. Es eso una pasa. Mierda. Eso pasa en Chile, weón. Bueno, yo una vez me junté con mis amigos de la página, collapse.cl, exvideos.com. YouPorn. Y nos juntamos a ver películas gore. ¿Qué? Bueno, ver una película gore no hay nada más entretenido que esa weá. Igual, atención, gente, estamos variando un poco de maldita sea. ¿Caníbal Holocausto? ¿Han visto esa weá? No. Pero Chester es Fati. Chester es el pera. ¿Sí? ¡Fuera perrito! ¡Aguantar! ¡Turiza Empate! ¡Turiza Empate! ¿Y yo qué soy? Morí un Teletubby. La Bibi. La... que salía, ojo, que Denis el Fate salían, tenían un mini segmento del programa de la Bibi Croiseria. ¿En serio? Sí, Bibi Croiseria. Puta de mierda. Terrorífico. No, bueno, la película que les quería contar se llama Teeth. Así como diente en inglés. Ya. ¿Ya? Y para que cachis la trama más o menos. Teeth. Teeth. Teeth. Teeth. Off. Teeth. Off. Teeth. Off. Off. Ya. Imagínate, ponete la siguiente situación. No. Mina, que tiene dientes en la vagina. Imagínate. No, no. Bueno, esa es la trama de la película. Imagínate. Yo creo que Billy Croyder tiene dientes. Bueno, y me decís la mina evangélica que como que todos se la quieren tirar porque es mega rica y es Opus Dei y, no, y ella ya quiere mantener su virginidad hasta el matrimonio. No. Y yo ando un weón como que se la va a violar y está lo mejor así como, oh, ya sacando la nutria y todo el weón. ¿Sí? Sacando la nutria. El topo ya había salido de su cueva. La nutria, el topo, el nutria. Estaba iba a remojar la nutria y de repente se escucha un. Y el weón así con cara de. ¡Oh! Bueno, y hay unas tomas notables así que son como grabadas desde atrás del poto de la mina en que se ve de pie, como abierta de pata. Y se ve que cae como una especie de longaniza entre medio de su pierna. Juan, es notable. Y hay una escena que le adelanto. Oh. Y que para los que la quieran ver, no, no le voy a hacer mucho spoiler más. Pero que es la escena cuando la mina va al ginecólogo. ¡Ya! Yeah. ¡Imagínense! ¡Imagínense! ¡Es el weón! ¡Cagó! No. ¿Sabes qué? Con tu historia me acordé una weá de una película más antigua que la mierda. Que ojo, está en 3D. No sé cómo, pero muy si cuático. Bueno, en los 80 había un 3D que era más mula que la chucha. Wea, rancio. La única la wea... consola que no sirvió a Nintendo era 3D. Pues, la también. La wea, sí, es que, la wea es que había. La historia era como de unos nazis. ¿Ya? Que querían hacer como su primer proyecto espacial. ¿Ya? ¿Ya? Y ya como el doctor Soto y el doctor Juan Pérez. Así. Ojo, nazi. Nazi. Sí. Alemanes. Por último, ponele Soto, mano, algo así. Claro. Soto, Soto Nazi, Spetsnaz. La cosa es que el buen va viajando por la. Ya, lo tiran el cohete, y los buenos van viajando, ¿cachai? El cohete, y como que se le produce un efecto así como con la aurora boreal, así como tipo los cuernos fantásticos. ¿Ya? Pero que un doctor se transforma en un pine, un pene. En un pene, gigante. En un pene. ¿Y por qué lo voy a decir en inglés? En un pines. En un pines. Llega el buen y se fue en un pico. Y empieza a atacar a la gente con espermio. ¡Me estoy hueviando! Es para el pico, es para el pico. Y es un pico. Cuando muta la wea, un pico. ¿Y los espermios cómo son? Es como que se frota la cabeza. ¡No! Le dispara a los hueones. En la cara. ¿Y cómo se llama esa película? Puta, weón, tengo que buscar. Esto ya era bajeo. Sueño de mística, y esto después, weón, ese pene cuando mata a todos los hueones de la nave espacial, vuelve a la Tierra. Y lucha contra el regimiento nazi, que eran tres hueones. ¡Pobre! Weón, y al final se lo pitean, po, weón. Ah, se lo echan. Porque el weón se termina violando una mina. Que esté como con la cabeza el weón. Weón, si una weón más cuática que la mierda. Lo voy a buscar y voy a agregar el dato. Weón, esas son películas que la gente no puede dejar de ver. No. Sí. Así como La Vida es Bella, pines. Pines. Así como Amelie y Ted. Sí, no, sí. Son películas que no pueden dejar de ver. Pero esas películas son bastante... ¿Sugerente? No. No precisamente. Pero son... Debería hacerle un tratamiento, lo ubico con esas películas, a Eva Gómez. ¿Por qué? No sé, me cae mal. ¿Gratuito? ¿Cómo? ¿Sí? El Dutch odia a los españoles. Odia a Eva Gómez. No, yo odio a Eva Gómez, no a los españoles. A ver, pero la Eva una prueba. ¿Odia a Amaro Gómez Pablo? Sí. Odia a los españoles. Pero si ese weón no es español, es chileno. Bueno, odia a los chilenos que se van a decir españoles. Eso sí. O los españoles, pero me cae chileno. Mal Eva Gómez, debo decirlo. Hostia, tío. Igual es rica. Sí. Wea, ay, weón, sí. La reina de las Pokémon. No, escucha vos. Sí. Antes no era la reina de las Pokémon, las compadres. ¿Cómo? Antes era la futura Ellie de caso y la derivaron ahí y terminó. No, si la reina de las Pokémon fue porque se hizo ese programa ¿Dónde está el diario de Eva? La cuestión. ¿Dónde está Eva? ¿Dónde está Eva? Pero weón. ¿Dónde está Eva? Es rica, weón. Es rica. Weón. Pero me cae mal. Es como la historia de Susi. Es como besarse como la doctora. Weón, pero sale ese contexto del R. Bueno, ya, bueno, ya, sí. ¿Han visto la doctora Polo Triple X? No. Bueno, mi mamá me contó eso. Yo no tengo bueno, el mega no, mi pieza. No lo pude ver. Yo no tengo es qué. Yo no tengo el mega mi pieza, así que no lo puedo ver. Pero ahora mi mamá me ha contado. Weón, ha sucedido una weá increíble. No. Dos veces al día, caso cerrado en el Mega. Sí, pues bueno. A los almuerzos y en la noche. Es que la noche es la versión triple X, la que... ¿Y pero qué tiene la versión triple X? ¿Qué tiene? ¿Que son historias porno? Son historias sexuales de los weones. ¿Es como un sacotero sentimental de Norteamérica? Hola, doctora, que me mochó el pene. Hola, doctora, lo que pasa es que yo quiero tener sexo 8 veces al día y mi señora no quiere. La dura. Sí, es que tengo el pene muy grande y no puedo ir a mi señora. Había una historia así, porque alguien tenía el pene muy grande y la dañaba. Y ya no quería seguir teniendo sexo. Y había terminado en la clínica y pero todo. Pero que cheque, el buen queda como un toro así, poco menos, para el resto del público, así, un Hulk así. Pero bueno, han cachado weá más libre, tía, que la doctora Polo, han cachado las cámaras ocultas de esa weá. Sí, muy buena. Son horrendas. Son horrendas. Weón, yo creo que hasta Video Match sale más piola. Weón, es horrendo. Hasta el programa que tuvo Cristian de la Fuente de bromas sale mejor. Weón, es horrendo. Ya, pero sí, todos esos programas son una gran mentira, weón. O sea, sí, de verdad, weón. Las señoras que se emocionan con la historia, weón, todo es una farsa. Yo he visto por lo menos al mismo guatón pelado que sale como litigante más de 3 veces distinto, con bigote, con gorro, con monóculo. Con monóculo y bigote. ¿Sabes que lo más cuadro es que en Chile yo creo que el único puto país que le compran? La buena vino a la Teletón. Weón, la buena viene a calle Sensación. Weón, es la cagada, doctora Polo, autógrafo. Pero si la gente la quiere. Pero no hay visto persona más descarriada que esa vieja, el cacho, cuando reta a la gente. ¡Usted se me calla! Y abre el ojo así como de 30.000 centímetros. Dicen, ojo, mi abuela el otro día me dio un dato, no hace como 3 meses. Parece que es lesbiana. Es Lela. ¡Oh! Me dio dato que era Lela. ¡Usted se me calla! Y es cuática porque ella se escapó de la isla, pues, compadre. Sí, pues, compadre. ¿La isla Lost? De Los Venegas. Los Venegas. La isla Maipo. Se escapó de la isla Maipo la doctora Lela. Se escapó del humo. De o la sea, isla es Maipo. Ilegal. Es ilegal. Ilegal. No, ya no. Ya, pero sí, casi todos los latinos que tienen programas son ilegales. Todo igual en el. Don Francisco es ilegal. No. Que la chucha. Ese se escapó de... ¿Ese se escapó de la jaula, pues, weón? No, pues se escapó de la... ¿Cómo se llama? ¿Qué? De la cuestión de los chanchos que hay en el sur, ¿cómo se llama? De la Teletón. ¿Por qué? No, este hombre, ¿sabéis qué? Merece qué ir a la Teletón. Sí, merece ir a la Teletón. Igual que tú. No te rías de los niños de la Teletón, miren que son chanchos, weón. Qué feo. No, ¿sí lo dijo? Nico, lo siento, pero lo dijiste. ¡No! Esto es terrible. Lo has dicho. Sí. ¿Ves que después nos retan, weón? Yo trato de no reírme. De no reírme de ellos. ¡Ay, el que le suba el nivel al programa! ¡Cuidado! Subiendo el pelo a la weá. Sí. Discúlpame, eché este rizo, patrón. Sí, porque hay que subir un poco el nivel de esto. Tú decís que hemos llegado muy bajo. Sí, hay que evolucionar un poco de esto. Ya, pero igual ahora estamos muy cool porque estamos hablando temas. Sí, no para anduleros. Sí, nos pusimos siendo... hipster para weá. Sí, sí, ahora somos hipster. Pon la Radio Horizonte, porfa. Ya. Sí, pon en GMT un poquito, sí, porfa. Hipster. Oye, sí. Bueno, Laura en América. También merece una mención. Esa era como la versión gore, podríamos decir. Sí, podría decir que la versión gore de... Y se las comía todos los diputados, todos los senadores, se la comía como la puta de los políticos. La Laura de América era mal, era la vieja era mala, hasta la doctora Polo era rica. No, y la verdad es que el Twitter como que era muy feminista, era más feminista que la puta. Bueno, esa mina es feminista, claro, porque por último la doctora Polo tiene como la sensación de defender un poco al hombre. Claro, más balanceada. Sí, pero esta mina así, ¡que venga el cerdo! Así, sí. Y la mina del hombre. Bueno, y ese programa. ¡Que venga el hijo de puta! Puta, sí. Bueno, ese programa es la lucha libre, pero de las mujeres, po, sí, bueno. Porque entra el weón, sí, bueno, está el weón sentado y todo, y todos los weones le pegan. ¡Que venga la testigo! Bueno, llega pa, lo primero que se le pega. Bueno, es muy buena, buena, sí. Y con música de fondo. Y con música de fondo. Sí, po, bueno. Y es la zorra que todas las minas que llegan le pegan. Primero le pasan a pegar al weón. Así es como, ¡que venga la abogada de no sé qué mierda! Que viene a testificar algo hacker. Entra y lo primero que hace, ¡pa! Va y le pega al weón. Sí, y hay otra guay increíble, que siempre está el video del weón corriéndose a la mina. ¡Sí! ¡Increíble! Siempre lo logran. Y la calidad es pésima. O sea, si los de la doctora Polo son malos, esta weá ya es así. Atención, actores de pasiones que dejaron, claro, que quedaron sin trabajo hace un par de años, ahí tienen nicho. Ahí tienen un nicho. Un nicho porque bueno, lo rompen y ganan el Oscar. Porque bueno, es así como, oye, estoy engañando a mi mujer contigo ahora. Sí. Sí, por favor, habla bueno, más despacio. Y se escucha el aspecto, se escucha el aspecto de una weá increíble. Porfa, no mires a la cámara. Porfa, no mires a la cámara. Chester está haciendo como que mira la cámara. Sí. Porque la claro, gente no puede ver tus depresiones, recortemos. Claro, claro. ¿Qué está haciendo ahora? Moviendo el ojo. Está moviendo el ojo para todos lados. ¿Qué está diciendo ahora? ¿Qué dice usted? Ya. El que adivina se gana un sticker. Un sticker. Oye, y una invitación a la fonda. Más mentira que los stickers. No, sí, hemos entregado stickers. El caso sí. Stickers. El caso de stickers. Al mudo ciego. Al señor invisible. Mudo. No. Y a todo eso. Ya. Y a todo sí, eso le hemos entregado. Pero, así, no, la obra América fue, en su momento era acuática. Era acuática y está en Chile. Y como que transmitían por Chile. Creo que ahora está como presa en su estudio. Como que tiene. ¿Está presa? Mamá está presa, sí. Tiene prisión domiciliaria y puso que su domicilio era su estudio. Así que vamos haciendo chinchín. Está hueveando. No, en serio. Y no, nada, dejado de grabar el programa, sí. Uy, la maraca de mierda, weón. Cagó el audio, pero pasó el halcón milenario, compadre. Pasó el halcón en moto, vuela alto. Vuela alto en moto. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que llegó el momento de despedir el programa. No, llegó el momento. ¡No, la hueá corta! Llegó el momento de sacar de mi sombrero. No. ¿Tu historia? De mi bolsillo. ¿Tu historia? No. Sí, tu historia, weón. Sí, los chistes, déjalos para el final. No, quiero partir con los chistes, me acuerdo hablar con chisters, chisters, sí. Recuerdo. Los chistes de chisters. Voy a sacar en este minuto, voy a fumar un payaso, voy a sacar mi nariz, weón, que no es roja, sino que es negra. Se puso su nariz negra. Y voy a proceder a contar mis chistes. Pero son tuyos. No, no son míos. No son míos. Los de los fanáticos. No. Yo creo que la gente entienda que Chester es solo un vocero. Un interlocutor. En estos momentos sí. Chester es poseído. Mira, y penetrado por el ano y poseído por la gente que tira los chisters. Chester, cuéntanos los chisters. No, Pablo, por el ano no. ¿Por dónde no, penetran? Esta cuestión es como... No se me olvidó el psíquicos. Nombre. Psíquicos. Que, ¿por qué estás así como que no lo veí, weón? Si hasta lloráis con la weón. Si se me olvidó, te juro que se me olvidó, si no lo habría dicho. Bueno, lo que menos quiero en este momento es pensar. Pero weón, si estáis con una polera de Albán en estos momentos. Off. Perdón, tenía que hacerlo. Ya, entonces voy a partir, voy a ser el interlocutor de un chiste que me digo, de Sebastián González. Música de chisters. Dice. ¡El hueón preparado! Chararán, chararán, tararán, tararán, tararán. ESPN, chararán, chararán. Ya. Dice, este personaje no escribe. ¿Cuál es el colmo de la selección de Israel? No sé. ¿Cuál? Pero te comen el nombre del personaje también, pues tenías que decir. No, o sea, Esteban González. Arroba S. Gofr. Ya. Ya, ¿cuál maldito. ¿Cuál es el colmo de la selección de Israel? ¿Cuál es? ¿No saben? No. Que Alemania les gane por masacre. Así que yo, a pesar de que no sé chister, yo no apruebo esta sección tampoco, compadre. No, Paulo. Sí, esta es mi sección y me tienes que respetar. ¿Mi sección? Mira, ay, tiene sección la wea. Se adueña. Tiene sección la wea. Otro chiste. De yeah. Arroba J Montes. Ya. Yeah. ¿Por qué los tiburones no se comen a los negros? ¿Por qué? Porque piensan que son mojón de ballena. ¿Qué es esa risa? Yo creo que Oscar no. Eso puede hablar aquí como grande también. Aquí tengo uno. No, no, este no lo puedo contar. No, porque me van a retar. Pero de si nuevo. No eres tú. Revelamos. No, Chester, revela su identidad, su carnet de identidad no, y todos sus datos. No eres tú, Chester. No. Es un Chister y no eres tú. Si ya conté una la semana pasada y me van a retar, weón. No, mejor. J. Montes me manda otro. No sé. ¿Por qué? Se ríe solo. ¿Por qué se embarazan las africanas? ¿Por qué? Para tener algo en la guata. No. Yo creo que esta sección ha dado. Llegado un gran paso. Sí, no, yo creo que ya no. Ya, pero cuenta el otro, po. ¿Pero no, por qué? No, no sigas, Nicolás. Retar, yo quiero que se escuche ese chiste en el programa. Ya, yo no me hago cargo. Lo estoy buscando, pero yo no me hago cargo. ¿Por qué vamos a seguir? Yo solamente voy a replicar. Es chiste que en este video no lo encuentro. Que la gente no entiende razones. La gente va a putear a Chester igual. Eso es bueno. Eso es lo bueno. El problema. El problema, la dificultad. No, que no lo puedo contar. Ya, pues bueno. Termina con tu putrefacta sección, por favor. Yo voy a dejar claro que no soy yo, ¿ah? Ya. Lo pillaste. Sí, lo pillé. Ya. Yo voy a dejar en claro, ¿ah? Porque si no, Carrot-Lina me va a retar. Que ya me retó una vez. Yo estoy de acuerdo con Carolina, sí, compadre. También. Yo creo que vos te fuiste al chancho. Mándale un super beso. Ya, un super beso para ti. Off. ¡Oh, se tiró un chancho! ¡Oh, qué maricón! No. Ya, yo lo voy a contar, pero espero que Carlos vio bajo línea no se enoje, porque no es un chiste mío. Yo estoy replicando la reacción de estos señores que no nos podemos vetar. Esto es democracia, esto es un país libre. Ya, entonces, podcast es amor. A partir del minuto 35, podcast se libera de las opiniones vertidas en este programa. O sea, que lo que pasa es que arroba pan con paltajas nos manda el siguiente chiste. ¿Cómo marchan los niños de la Teletón? ¡No! ¡Y se está riendo solo! No, Nicolás está riendo. ¡No! No, que no puedo cuando me gusta la respuesta. Ya la digo, ¿no? ¿Por qué? No. ¿Cómo? ¿Cómo marchan los niños de la Teletón? Izquierda muleta, izquierda muleta, izquierda muleta, izquierda muleta, izquierda muleta. Nicolás está muy... Yo no me estoy riendo. Está riendo. Lo único que puedo decir. Pablo, para reírte, weón. No me estoy riendo. Pablo. ¡Ah! Me está haciendo cosquillas este weón, no vale. ¿Cachai? Entonces, bueno, esa fue la sección de nuestros chistes. Me saco la nariz de negra, la guardo en el bolsillo. Pan con paltajas, eres una mierda. Pero sí, con cariño y respeto. Con respeto y cariño. No sé, si la sección de chistes. Sí, es una gran sección. La vamos a... se tiró flores solo. Oye, sí. Es una gran sección. Es una basofia. Vamos a ponerle tambores y trunta. Igual podría ser, ¿no? Igual podría ser. No, sí. Es una gran sección. No. Muy respetada. ¿Qué más podemos hablar? ¿Eh? Yo le estaba contando a Nico que podríamos hablar del patrón de fondo, aquel personaje extraño que yace dentro de nuestros televisores y se transmite día a día a través de su canal. Hay un problema. Ya hablamos de él. No, Chester no tiene el Mega. No lo tengo. ¿Por qué no tenía el Mega? Si están todas las televisiones. Bueno, el Mega es el canal más nefasto de la televisión. Ya, pero tú has visto a Kike Morandé, no me weí. No, si lo no. sé quién es. Sé quién es. Sé quién es. ¡Ya, pero... ya! Sé quién es, ya, y aquí quiere hablar de él, a ver. No, a ver, Pablo, quiero saber. El minuto de la discordia de podcast. Tenía que llegar en algún momento. Ya, pero ya hemos grabado mucho rato. Ya, Pablo, dime, ¿qué quieres hablar de él? Dime, ya. No es que quiera hablar de él. No te escucho, Pablo. A ver, ya, yo creo Pablo, que es... Pablo, te estoy escuchando. Dime, ¿qué quieres hablar de él? Cállate, ser inferior. Pablo, habla, dime. ¿Qué quieres hablar de él? La verdad. Pero, Pablo, por favor, dilo. Ya, Pablo, te estoy escuchando. Están mis dos oídos atendiéndote. Dale, Pablo. Pablo, ya. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mierda! ¡Cállate! ¡Mierda! El Pablo me está puteando y ¡sí! lo estoy ¡cállate! Escuchando. ¡Cállate! ¡Mierda! Lo que quiero hablar yo de Kike Morandé. ¡Pablo, por favor! ¡Cállate! Lo que quiero hablar de Kike Morandé es que esta semana despidió a Tony Svel. Oh, ¿verdad? Y están peleados. Y Kike Morandé está diciendo, no, yo no me quiero referir. No, yo no me quiero referir del tema. Y como que lo ha puteado por todos los medios, por todos los canales. Y Tony Svel anda llorando como por todos los canales de televisión. Como una maraca. Y lo que pasa es que la gente se pregunta, ¿por qué está pasando? Ha pasado lo mismo con Tony Svel, con Lindorfo, con la señorita Janet, con Willy Sabor, con la Malero Nibadí. Bueno, yo creo que uno de los momentos más maravillosos de la televisión chilena fue cuando Willy Sabor se independizó y tuvo su propio... ¡No! ¡El chiste de Willy Sabor! No, ¡una mierda! ¡Uy, qué programa más malo! Y donde salieron hitazos como El León. ¡El León! ¿O León? ¿Cuál era otro? ¿El Gallo? Una wea así como... El Perro. Bueno, solo compararle con los éxitos de Cachureo. Bueno, ese programa y eso era... ¡Y eso no te! Nunca vamos a dejar fuera tu programa, tranquilo. Ese programa era horrendo. Bueno. Porque no era malo, era horrendo. Y tenía como una milésima de punto de rating todos los días. Y era en el mejor horario, que como competía como con Prime. Mecano. Sí, bueno, competía con Mecano. O sea, ¿qué pasaba por la cabeza ese productor que creía que Willy Sabor solo iba a competir con 10 mil? Según es como el demonio de Tasmania, pero Sabor. Oh, weón, es que Willy Sabor es un personaje, weón. ¿Cachai? Mientras tanto que en Mecano, tropel de minas ricas, culos en la pantalla, hablando estupidez. Y ahí apareció como un animal, po, que era como el amigo que después apareció, después Willy Sabor volvió al mega, que era como un dinosaurio, ¿no? Ah, el dinosaurio ese, como el azul. Alberto. Heriberto, Julieto, sí. No sé. Oh, que bueno, es como que no. Era muy malo. Bueno, era malo. Y no hacían nada, como que cantaba todo el programa, el weón. Sí, había como una barra atrás. No, era espantoso. Yo creo que se podría torturar gente con eso. Claro. Repitiendo capítulos antiguos del show de Wizards. Esa cara de felicidad que tiene el otro, como cuando lo encontramos en la micro, la weón fue cuático. Con las piñas ahí. Weón, se pasó ese weón. Pero, ¿sabéis qué? Hay programas que han marcado la televisión y han sido cuáticos y no lo hemos sabido valorar en su momento, como el de los Pichis. Ese programa es notable. No, es notable. No, weón, es valorado en su minuto. Pero si yo te estoy diciendo que Paulo, es valorado en su minuto. Mira. Paulo está valorado en su minuto. ¿Cómo se llama ese programa? TV Condoro Night. Era como TV Condoro Night Special. Sí, le suman más Super Mambo Combo. No me diga. Sí. Cuando estaban centrados y mente como que se daban vuelta con el sillón para atrás. ¡No, era muy bueno! Y le tiraban para atrás así como... ¿Qué weá era esto? Una mierda su video. Muy bueno. Era la raja. Y a mí, Pichi, no me digas. Sí, le digo. Este es un video buenísimo. Weón, si no están escuchando ellos, no creo. Pero si es que nos llega a escuchar a alguien, el tremendo Alfredo Alonso y el máximo Pato Strahovski, por favor, señores, por favor, vuelvan a la televisión, vuelvan a hacer esa maravilla programa cultural. Pato Strahovski lo vive comprando fruta. Un amigo vio a Pato Strahovski como en el estacionamiento de una farmacia y el güey estaba con el auto, el vidrio abajo, y este güey le dice, no me diga. Y Pato Strahovski le responde, silencio. Me está igualando. Bueno, tenemos que ir a entrevistar a Pato Strahovski. Sería la zorra. Un maestro, weón. Palpito, es un programa que se perdió, weón. Sí, tremendo. Que duele. Como este momento se está perdiendo podcast porque no lo escuchan un millón de personas. En 10 años más. Oye, cuando Chester esté en el panel de CQP así, con Ídalo Basalaco así, comentando, van a decir, porque sí, porque eres maraquito, y porque... Cuando estés comentando, la gente va a decir, oye, pero Chester tiene un pasado loquillo. Claro. Un pasado espectacular, y ahí... Podcast va a ser de culto, compadre. Mira, amigo, como el Dats me hace bullying. Y después. ¡Bullying! Y después anda llorando, pidiendo limosna para que lo defiendan. Yo nunca pido limosna para que me defiendan. La gente me defiende sola porque soy una persona muy carismática. Paulo no pide limosna. Paulo vende el rollito de papel confort a 100 pesos fuera de un baño. Sí. Porque sí. Recordemos que la gente no nos puede ver, pero yo tengo un rollo de papel confort al lado porque estoy muy resfriado y vine a hacer podcast igual, compadre. Uy, gracias. Gracias, weón. Puedes molestarme, hijo. Gracias, no te weón. Preocupes. Ya. Gracias, weón. Me siento honrado. Chúbalo. Ya. ¿Qué tal el programa de la televisión ha tenido como esa repercusión? Bueno, no vamos a hablar de Plan Z, que ya todos se mojan cuando escuchan de Plan Z. Hablando especialmente a alguien de por ahí. Gracias. Delante mío, que tira chisters. ¿Qué otro programa? ¿Solo TV? No, ¿qué otro programa salió? Gato por Liebre, otro gran programa. Chile Today, ¿no? ¿Cuál era Gato por Liebre, weón? Gato por Liebre era como una cuestión que era la Rock and Pop. Pero que está la, ojo, el canal Rock and Pop se perdió entero. Bueno, ese canal era la zona. ¿Y por qué ese canal no tenía rating? ¿Qué hueá veían los jóvenes de esa época? Porque bueno, en esa época estaba Generación 2000. Ojo que hay una... Hay como un mito ahí, pues. ¿Qué hueá? Que decían que había gente metida para que el canal Rock and Pop muriera, ¿sabes? Me estáis hueveando. Y que decían que le metían rating falsos, pues. No. Entonces así cuando iban a ofrecer los programas asumirte a marcas para que los auspiciaran. Dice, pero bueno, ¿tú es una teoría conspirativa? No. Salfate, te lo dejo para ti. Lo otro es parte como del mito. Parte del mito. Ojo, hay weas notables de Sunte Canal Rock and Pop, son de Factor Humano. ¿Has visto los dobles de los Backstreet Boys del Factor Humano en YouTube? Weón, son místicos esos weones son místicos. Bueno, weón, pero, partiendo por Plan Z, ya es sí, weón. Weón, y en Rock and Pop daban mono entretenido. Había uno de un hombre lobo. No, que iba como. Sí, había un hombre Paulo. Lobo. Sí. No, Paulo. Sí. No, Paulo. Uf. Había un hombre lobo que iba a la universidad. Y se agarraba a mi novio que se convertía. Era bueno ese mono, yo lo veía, weón. No, Paulo. La cosa es que. Sí, no, sí, igual tenía buena programación, weón. Era bueno, weón. La gente no lo supo valorar. Gato por Liebre era como un noticiario. Pero también estaban los mismos, Carcavilla. Carcavilla, sí. Mucio, y estaba la colina del piano. Claro. Tremendo. Era rica. Hablando de rica, o seguimos con el tema del programa. Paulo, no te excites con los pezones del Nico. No, hablando de rica, vamos a hablar de la Rusia. Guardémosla para un poquito más adelante, porque es una joyita. ¿Qué otro programa? El programa El Club Nintendo, donde salía Fulgor, pero le decían Jago. Ya, eso es un dato muy geek. Pero el programa. Acaba de explotar una neurona en mi cabeza. Puta, ya. TVNauta. TVNauta, un gran programa. Cuando te enseñan a instalar tipografía, un gran programa, compadre. Cuando llamaban por teléfono, ¿sabes qué explotó mi computador? Ah, deben ser los drivers. O sea, amigo, apague y prenda su computador de nuevo, reinícielo. Eso siempre arregla todo. Ah, qué raro. Deben ser los drivers. Ah, qué raro. Bueno, nada, no cachaba una. Bacania. Bacania. Con Fito Manga. Fito Manga. Con ese escenario que era como puro. Era como un cómic gigante. Yo se pensaba. ¿Cómo no se caían del tercer piso para abajo? La cagó. Estaban siempre sentados. Fito Manga. Quizás estaban amarrados con el sistema Michael Jackson. Y notable que yo el otro día estaba viendo un capítulo de Bacania en YouTube y llegaban faxes. No, llevaban faxes. Sí, amigos, nuestros amigos nos están escribiendo un fax en estos momentos. Y el fax durante hace 10 minutos salir. Me estáis hueviando. ¿Qué otro programa místico había, weón? Hugo. Hugo, que era un cacho esa weá participar. Weón, siempre la gente perdía, ¿verdad? Uno escuchaba el botón y no pasaba nada. Ay, perdiste. Weón, yo tengo un amigo que ganó Hugo como el segundo lugar y se ganó una bolsa llena de penes. Se ganó una bolsa llena de dulce, weón, y weón, es paloyo, es una bolsa así como de Falabella, pero weón, con todos los chicles que te voy a imaginar, una weá paloli, weón. Completamos el álbum de todas las weas de los chicles que venían, weón. Fome mi historia. Pero se hace autobullying. Es que es fome la weá, es bien fome. No, es una anécdota. Es bien fome, perdóneme. Pero en todo caso, bien mierda el premio para ser el segundo lugar. Sí, pues. Toma, ahí tenía una bolsa de dulce. Ya, pasen una bolsa de basura llena de dulce. Sí, y la forma de jugar era como el pene, weón. Y en su momento, weón, jugáis con el teléfono. Tiene tecnología de punta, compadre. Hugo es de la NASA. Hugo es de la NASA, weón. Pero ojo que la weá tenía mucho rating, la gente lo veía, en verdad. Sí, era increíble. Álbum. Pero yo me acuerdo que estaba el juego de Hugo en un disquete. Sí. Lo jugaba en un disquete. Era acuático. El del tren, weón. El del tren. La escena del tren. Bueno, subiendo la montaña. Si la montaña no viene a mí. Chupala que cuelga. Oye, pero, ¿sabéis qué? No. No, claro, no sabéis. Sí. La weá brigia. La weá brigia. Dime, mira, ¿sabéis qué? No. No. Aún no se lee la mente. No. Ya. Todavía no. Todo bien, aunque te parece bastante la tía Zulma. Pero la cosa es que. ¿Qué el ataque, el ataque? Igual te parece a la doctora Cordero. Igual es nada, sí. En ya. La boca te parece un poco a la doctora Cordero. Dale. Resulta que a mí me pasó que quedé impactado cuando vi por primera vez en disquete el juego de Hugo. Pero lo ponía y estaba en otro idioma. Y me rompieron el corazón, compadre, porque yo pensé que Hugo hablaba en chileno, weón, que Hugo nos decía lo que nos decía en el programa de la mina esta. Eso. Yo no puedo seguir hablando esta weá. Puta la weá. Experiencias traumáticas del Dash. Weá. Es mala la weá, fome ya. No me den espacio. Mira. Pablo, te estamos dando el espacio. Tú comenta. Generalmente ustedes me molestan antes de que yo haga esto, weón. Pablo, te estamos dando el espacio. Sí. El espacio con lo que rellena no es suficientemente chistoso. No es nuestra culpa. Compadre, es problema tuyo, no es de nosotros. Puta la weá. Compadre, yo te estoy dando el espacio. Me estoy quedando callado, te respeto. Pero si tu weá es fome, ¿qué querés que haga? Que nos autoinmolemos de la risa. Perdón. Cuéntanos tu historia entonces. Oh, chiste, tiene una historia pendiente y no nos ha querido contar. Es que hay dos historias. Una que nos puede contar y la otra. ¿Y por qué habla como abuelo? ¿Abuelo? Mi papá. Corky, ¿cómo? Dijimos. Corky. Hola, da. Sigo sin entender esa talla. Es el Dutch. Oye, la soprano de Chester. No voy a decir nada. Dale. ¿Terminaste? No. Ya, dale. ¿Sí? Sí, ahí sí. Ya. ¿Cuál es la? ¿Qué es el Paul? que tú tenéis dos historias. Historias. Hay una que, no, que nos vaya a contar, que es la fome, la que tendría. No. Y hay otra historia que tú no nos quieres contar porque dices que transgrede la, las normas. Chester, yo creo que debería contar las dos historias. No. Weón, es por podcast. Es por el podcast. La gente no está escuchando. La segunda está vetada de vida. Pero Chester. No. Weón, si fuiste penetrado, podéis confiar en la gente. Qué weón. Weón, si, no. ¿En serio? No. Chester, si le no vomitaste en la boca a una mina que te queréis comer, lo puedes contar. Eso si sería tiraste, más digno lo que yo. Si te tiraste. Sería más digno. No, no, no. A ver, tengo una historia mía. Ya. Estoy un chiste. Amigo. No, deja que cuente la historia del amigo. Ya, cuente la historia del amigo. No, si no lo voy a contar. No, no, el amigo. No. Chuster. No. Chuster. Lo que les puedo contar es lo que pasó hoy día. El amigo Chuterstock, ya. Lo que les puedo contar es lo que pasó hoy día. Hipster. Ya. Lo que les puedo contar es lo que pasó hoy día. Ya, más fresco. Ya. Lo que pasó hoy día. Ya, cuéntame. Hoy día casi un micrero me pega un extintor. ¿Por qué? Que estoy que puta, y hoy día estaba puta camino a la pega, ¿cachai? Estaba atrasado, para variar. Y vente, voy al paradero micro a esperar la micro, y vente, puta, cuando voy llegando, veo que la micro pasa y se para en la luz roja. Ya. Puta, y la distancia del palo del puto paradero, del palo del paradero, donde estaba la micro, puta, era medio metro. No. Puta, weón, era 20 pasos, weón. Ya. Era muy cerca. Yo voy caminando con mi mochila, niño bueno explorador, así, como niño explorador. ¿Dora? Y toc, toc, toc, me toco la ventana, pues, weón. ¿Para que te abra? Sí, pues, weón, la puerta. Sí. Y el weón llega y mira y me dice, no te voy a abrir. ¿Y vos qué le decís? Y yo, pero weón, acá está el paradero, abre la weá. No, no, no, no, weón, el paradero está ahí atrás. Weón, ábreme la puerta ahora. Y dije, weón, ábreme la puerta ahora. No, no, no, no te voy a abrir. Y weón, era un gordo culiado que estaba echado, como que weón puso raíz en el asiento. Ese weón se puso los pañales, weón, pero feliz. Sí, weón, no es de los que no quieren pañales. Le dije, weón, por favor, ábreme, voy atrasado. Me dice, no, weón, ándate, no te voy a abrir. Yo, hijo de puta. Llego y pienso, ya, este weón me va a tener que abrir por las buenas o por las malas. La puerta. La puerta. No, no, no. Nadie se había pasado por ruido. Nadie. No, que la otra vez, puta. Oh, una otra vez. No, bueno, que la otra vez un amigo, buen llenita, me tocó el timbre y no venía, ¿cachai? Y llegó un amigo y gritó, me abre por atrás al micro. Y todo el micro, ¡guau! ¿Al weón querés que lo abre? Y por atrás. Entonces, ya, entonces yo llego y digo, pues este weón me abre la puerta por la buena o por las malas. Y digo, o este weón, o voy a hacer alguna weá, ¿cachai? ¿Y llego, qué hiciste? Vándalo. No, si ahí lo que hice, agarré el espejo retrovisor del weón y lo di vuelta. No. O lo di vuelta y mi hijo me mira así, concha tu madre. No. Un weón, y mente, voy viendo y como que lo voy mirando para arriba, como que miro para arriba. Porque sí, porque está más arriba. Sí, pues. Y veo que el weón, como que me agarra para el lado el extintor. No. Weón, abre la puerta. No. Y yo, oh, agarro con mi mochila y salgo corriendo. No, oh, weón, me voy a pegar con el extintor. Obvio, no voy a pelear contra la weón. Y el weón llega, weón, y dice, ah, esto concha de su madre. Y como que weón, me empieza como a perseguir, ¿cachai? Ah, te empieza a seguir. Pero puta, hasta que terminó el amigo, ese weón era un fofo de mierda. Ya. No me lo aguantó más. Pero puta, el weón casi me pitea, weón. Pero ¿sabéis con, había sido genial, ¿sabéis con lo que quedé, weón? Con el hecho de que el weón le di vuelta a esa puta weá, weón. Y que el weón tuvo que salirse de su cueva de mierda, weón. Pa' afuera, weón. O sea, tú estás feliz de que atrasaste a todos los otros weones que vienen en la micro. Sí. ¿Y ¿por qué te pasan estas weas vos nomás, weón? No, yo también me he peleado con micreros. Yo creo que hay un tema, bueno, más allá de que el Transantiago todos lo aborrecemos y por alguna razón estamos dormidos sin reclamar, porque sí, creo que es un insulto a la ciudadanía chilena. ¿Qué, o sea, pasa? El Transantiago es un insulto a la ciudadanía ciudadanía todo santiaguina. Todo por culpa de Zamorano, weón. Todo por culpa de Zamorano. Yo creo que hay cosas muy raras en los micreros, weón. Por ejemplo, los micreros son seres muy especiales. Yeah. Muy calientes, por lo demás. A mí me pasa que a mí no. ¿Te me... tocado? No, no, no. Oh, yeah. No, no es conmigo. Porque soy muy caliente. Pero, fíjate. O la baulito, le agarran el pota así. ¿Te han abierto por atrás? No, a mí no me pasan esas cosas. Por atrás. No, a mí lo que le digo así. ¿Te has fijado en los hueones? No paran en todos los. Paran solo en los paraderos, pero cuando es mina rica, paran en cualquier lado. Igual, son seres muy especiales. A mí no me ha pasado. A mí tampoco. ¿No? No, a mí me pasa que siempre le paran a las minas en cualquier parte. porque son minas y son ricas. Pero un weón tranquilo que va a su pega, que sigue haciendo su vida. No, pues weón, le paran solo los paraderos. La triste vida del tacho. Es triste, weón, es triste. Yo he visto paraderos, micreros echar a patada a gente de la micro. Cuéntanos tu historia, Dach. Bueno, mi historia, ¿sabéis qué? Yo les voy a decir la verdad. Hoy día yo venía. Oh, a ver. Hoy historia día, del ojo, Dach va a decir la verdad. Ojo. La no, verdad. Siempre digo la verdad. Pero hoy la, día. La verdad. ¿Por qué mierda siempre tienen que jugar con esa weá? No te podéis cambiar tu nombre en tu no, weón, weón, pero ¿sabéis qué? Es, tu weá es que yo me quiero, patrimonio weón, de la quiero humanidad. Todo por culpa de ese flight culiao. No, todo es patrimonio tu. Patrimonio de la humanidad. Puta la weá. Puta la weá. Puta la weá. Ya, pues cuéntanos la verdad. Puta no, la no, weá. Si no es la verdad. No, ya, cuéntanos tu verdad. Tu verdad. Suena tan esa weá. Dach, cuéntanos tu verdad. Dach. Weón, es que me han pasado cosas extrañas. Una vez me subí a una micro. Que abrieron por atrás. Era una micro extraña. Pasó, me subí y dije, ¿pasa por tal lugar? Sí, y pasaba por ese lugar. Y dije, ¿sabes? Yo no había visto nunca esta micro. Y me puse a conversar con el weón. ¿Con el micrero? Con el micrero. El micrero venía como dopado así. ¡No, no! Sí, yo no pasaba por acá. Pero hoy día tengo que pasar por acá. Y como que el weón estaba pa'l hoyo. Y cuando yo me iba a bajar, me dice, ¡venga, venga! Le tengo que contar una verdad. Y me dice así como, ¿sabe qué? ¡Estoy perdido! Weón, y me bajé en la micro pa'l hoyo. Y la ¡no! gente, y miré a la gente que estaba para atrás. Y estaba todo tranquilo. Y nadie sabía que en verdad el micro que estaba arriba de esa micro. Está el weón estaba ojalado y estaba más perdido que la concha de su madre. ¡No! ¡Weón! ¡El micro estaba perdido! Pero, ¡la weá peligrosa! ¡Weón! ¡El micro estaba perdido! Y no es primera vez que me pasa que me subo una micro. Una vez me subí una micro, fui a comprar un juego, todo juego. Y me subí una micro y la micro se metió por un pasaje. Y la gente estaba pa'l hoyo gritando, pifiando, weón, cagado la risa. ¡A la derecha, a la derecha! Weón, la micro se metió contra el tránsito. El micro de nuevo estaba perdido, weón. Pero una vez a uno de ustedes les pasó. Usted me contó una vez que les pasó que había un micro que estaba manejando y como que se iba quedando dormido en la micro. ¿No? No. Un amigo una vez me contó una weá de que el weón estaba en la micro con esa. Con los manubrios gigantes. Con el timón del barco. Esas micros que los huevos en una weá gigante, luego juega la ruleta. Claro. Era de Don Francisco, tirando la ruleta. Ya, ¿qué número tiene? ¿Qué número tiene? Ya, el 21. Weón, y para doblar era weón, era como una llave inglesa. Weón, llamando a un enano así para que girara del otro lado. Sí, la weón. Y mi micro se estaba quedando dormido, weón. Weón, qué susto, weón. Weón, pa'l pico, weón, pa'l pico. Es brigia esa weá, los micros tienen. Historias de micro, weón. No, las historias de micro son brigia. Sí. Por ejemplo, el otro día se subió un weón, dice. Mimo. No fue un mimo, fue otro tipo de artista. Y weón dice, yo sé que canto mal y lo tengo claro, pero igual me gusta cantar. Y se subió y empezó a hacer un ruido, weón, pero así, pa'l hoyo. Y weón dice, puta, si le decía al weón, si cantáis mal, ¿por qué cresta te subía a dañarnos, weón? Porque crees que está así esta weá de viaje, típico, peor. O el típico payaso que sube con el sopapo. Que lo pega en el techo, weón. Se lo desolmo. Weón es palo. Una navaja gigante. Weón, qué navaja gigante. Y que termina. Sacan una navaja gigante. Sí, o que termina la siempre me huevean los payasos, es terrible. Su actuación y dice. No creo, pide una colecta, no creo. Debe ser menos, un poco de plata para este payaso chileno. Sí, no, y espero que usted no crea que yo voy a ir. Lo vengo a saltar. No, o voy a saciar mis necesidades sexuales al café con piernas que quedan monjitas 322. Sí. O siempre la misma dinámica fome. O a mí me gustan payasos. Las hermanas de no sé quién, si no pregúntele al micrero. Sí, sí, no. ¿Sí o no, micro? Y lo peor es que los payasos de micro tienen una voz culiada hecha mierda. Como si el weón estuvieron jalando todo el día, estuvieron consumiendo de todo. Pero weón, es terrible, una weá, pero espantosa. Sí, y por alguna razón, a mí siempre me wean los payasos. Sí, Paulo. Siempre me wean los payasos. ¿De verdad? Sí. A mí me wean los mismos y te wean los payasos. Sí, pues, mira, tú me has weado todo el día. ¡Oh! ¿Qué dice? Chester, lo que enferma antes. No, habla de los payasos de micro, no los payasos de podcast. Y después yo soy el niño. Ay, ayuda, bullying, ayuda. Twitter, ayúdame. Compadre, yo nunca he pedido ayuda. La gente me ayuda porque es buena onda. Con mayonesa, ayúdame. Esa abuela, inventate tú. ayuda, Stark. Ayuda. Puta la wea. Puta la wea. Ayuda. No, pero hay muchos temas con las micro, weón. Y los micreros, y los payasos, y los weones que y suben. Y los taxistas que hay en el taxi, y el taxista estaba escuchando a Alberto Plaza y lo tarareaba, pues, weón. Oh, Alberto Plata. Alberto Dach. ¿Eh? ¿Quién? No calza. Alberto Dach. Plaza Dach. No calza. Chester no sabe hacer el ejercicio. No. Bueno. Dejémoselo a alguien que pueda hacer racionalizar un poco más la palabra. Alguien con un poco más de cerebro. Sigue con tu historia de cerebrada. Dach me sigue troleando. Este es el especial Dach trolero. Sí, me está devolviendo todo. Es que estoy resfriado, debe ser eso. Pero los taxistas también son cuáticos. Son brigios. Hay taxistas que son muy choros, weón. También, pero choro así como chorizo. Que dentro choro... decís, déjeme acá. Y weón, te deja aquí. Son en Providencia. Weón, y la micro atrás, la zorra y media atrás, weón. Bueno, en la pista al medio. La pista al medio, weón. Yo nunca me voy a olvidar de un taxista que era como de la legua, por lo que me contaba, weón. Porque típico de los taxistas te meten conversa. Sí, weón. Bueno, de alguna u otra manera. Sí, puedes ir con audífono y te van a meter conversa igual. Sí. Oiga, está de día, ¿ah? Y que siempre con el al final. ¿Ah? Está de noche, ¿ah? Hace calor. ¿Ah? Está lloviendo, ¿ah? Ya, pues, y el weón me contaba que el weón solo se mandaba de estos 24 packs de escudo. No. Bueno, solo así. No. Y el weón de verdad tenía una ponchera, pero que onda como que conducía con la ponchera. ¿Caché? Y onda, el weón como que me contaba su hazaña de que tenía un clandestino cerca de la casa, ¿cachai? Y ponte tú, se la cagaba el 24 pack de escudos y iba a comprar otro. Bueno, otro 24 pack. No. ¿Cachai? Y ponte tú, no. Se iba medio cochecha arriba del taxi. Medio. Después de 24 latas de más que hay. Medio. Sí, un gordo gigante. Claro. El weón se iba medio borracho en el taxi conduciendo como podía. Y de repente llevaba uno que otro pasajero en esas condiciones. Pío. Con la condición de que pasaran primero a comprar el 24 pack. Y decía que habían algunos afortunados que de repente hacían miti miti. Onda, 12 latas para ti, 12 latas para mí. No. Después llevaba huevones por comprarle. Ya yo te llevo donde tú querés, pero me tenés que pagar las 12 con 24 latas de. Onda, pone plata para la wea, sí. Oh. Y te llevo gratis. Oye, ese taxista fue conductor de Morande con Compañía y posteriormente tuvo un programa en televisión en Willy Sabor. Taxista. No, Pablo. Puta la wea. That. Oye, dado este cero apoyo de ustedes. No, that. Ahora no des vuelta la chaqueta. Me estuviste hueveando todo el programa y ahora. Ay, ahora ustedes. Oye, weón, vos. No te estaba hueveando. No te oye. Raja, mira, weón, mira boca enferma. Este weón me puteó todo el rato y ahora. Ay, ustedes. Escucha, oye, yo he tirado muchos chistes y no tengo ningún apoyo. Fleto, es verdad. Mierda, oye, escúchame, mierda. Escucha, oye, escúchame. ¿Qué? Te lo emboqué. Un no, modo secto no. Básico. Caíste, cerebrito de paloma. Oye, no, lo que te iba a decir es que no hemos hueleado mutuamente. Ha sido súper parejo. No. Después cuando escuché el podcast te das cuenta que es mutuo y es súper parejo. Yo como jurado imparcial y interlocutor de este debate entre Dach y Chester, yo saludo el programa al debate. Ha sido parejo. Así. No. Sí. Sí. A ver, yo qué te he hueleado y tú me... Bueno, me he tirado un bombardeo nuclear, güey. Pero es que las mías son cortitas y concisas, no, paz, de una, paz. No, en cambio, no, las tuyas son como más largas. No, Pablo, no. Chester, me hablaste de los abuelos. Estuviste un rato riéndote de mi condición actual. Senil. Que sí, senil. Que me convertí en un abuelo. Después, no me dejaba de hablar, no me acuerdo por qué tema era. No me dejaba de hablar. Ya, pero no hace falta hacer una. Oye, esto lo vamos a escuchar. Va a haber gente que va a decir el que está a favor del Dach, a favor mío, claramente la mujer. No, no separemos los podcast lovers, no los separemos. Yo los quiero separar, compadre. Compadre, esta weá es... somos una comunidad unida, no, weón. No, no, los no, fanáticos no. Del Dach a la izquierda. Sí, todos allá jugando a las naciones, como en el colegio. Todos allá y todos acá. Ya. Ya, Chester, perdón. No acepto tu disculpa, weón. ¡No! Pero ¿por qué todo tiene que tener ese nombre de mierda? Yo creo que llegó el momento. Mierdach. Tú dijiste el nombre de mierda. Nico se había mantenido como un gran partner. Yo creo que yo debo decir que yo agradezco a Nico su apoyo a este programa. Pero he sido más imparcial, compadre. Sí, lo has sido un poco más parcial en general. Pero lo acabas de manchar. Porque dije mierda. Y lo volviste a decir. Dach. No es Trach. Dach. Oh. ya, había llegado el momento de empezar a despedir a nuestra... ¿Vaya a mandar saludines? ¿Y mandar saludos? Llegó el momento, ¿no? Llegó el momento. A Maya Forge. Me voy a la capilla. Me voy a la capilla. Está helado Juan. Bueno, cacharon ese como meme que hicieron que era el Chuña, pero agarrando a Jack de la mano, así, ¡sí!, de Titanic, y dice, tan helado que está ahí Jack. A Maya Forge. Me voy a la capilla. ¿No vamos a hablar de nuestro video que tiene 40.000 visitas? Ah, esa Rusia quería yo hablar. No hablamos vamos a hablar de la Rusia de Josefina Montané. Oh, es que Josefina Montané. Hembra, weón. 24 años. ¿Así se llama? Josefina Montané. Con una hija. Tiene 24 años. Llegó a la teleserie Soltera Otra Vez, descubierta por Erval Abrao. Ojo que esa teleserie tiene un nombre que ha sido puesto por los mismos fanáticos de la serie, que es Soltera Otra Besti. Oh, no. Porque la mina protagonista es muy fea, man. No, la Pampa Acuña. Es rica. No sé. Tiene una voz terrible. Mira. A mí me pasa lo siguiente. Es rica, pero el papel de mina que está haciendo es terrible, weona. No, pero ¿sabes qué? Esta weona es muy chistosa, weón. Como que las minas, como que ven este programa culiado. Se identifican. Y como que se identifican y se creen en la misma mierda de 500 días de verano. Ay, todas se creen en la No, weón. No, pero 500 días de verano es una mina, es un estereotipo de mina que está destruyendo nuestra sociedad. Atención a gente que siga a Zoey. Bueno, será muy rica. Es una basura. Pero Rey. Es una basura. Zoey Distener. Pero, ¿sabéis qué? Esa personalidad de mina está destruyendo nuestra sociedad. Esa mina como, ay, nada me importa. Soy la más rica del mundo. Soy la reina hipster. Eso pasa con las minas que como que no tienen una estructura de pensamiento claro, pues, weón. Es como que yo voy a Star Wars, oh, soy un Jedi. Sí, pues. Da igual, weón, es que se creen Jedi. Sí. De hecho, hay gente que en el censo han puesto de religión. O weón, es que pongan puta Indiana Jones, oh, voy a ir a buscar el templo perdido. ¿Cachai? Son puras weón mezclas de realidad con Rigio, fíjate, weón, en Twitter está lleno. La misma activa. Ponen en Tumblr, ponen puras fotos lésbicas. Extrañamente, entonces tú decís, oye, loca, es como Zoey. Podría ser lesbiana. No. Puede que no le importe que uno esté detrás de ella. Es pura chaya, weón. ¿Por qué? Chaya. ¿Por qué existe en ella? No. ¿Por qué existe ese personaje? Son personas que tienen el pensamiento. Ya, pero soltera otra vez, la mina es como weona. Es que pasa lo mismo. En su otra vez está como todo, ay, sabes, independientes y no, está bien que sea independiente. Pero estamos bajo un discurso. Mira, ojo que yo no estoy tirando un discurso machista, yo estoy. No. Pero tú la sí. La mina ya está en la cocina, mierda. China de mierda. Ya. Fuiste poseído por el señor de la creencia. Estás en edad de merecer, perra de mierda. Ya. Pero es brígida esa teleserie, yo igual. En general parece que es entretenida. Pero es feminista a cagar. Es feminista a cagar. Sí. A cagar, weón. O sea, pero yo creo que no hay nada más retrógrada que el feminismo y el machismo, weón. ¿Qué es esa weá de la mina abandonada y que persigue hombre? Bueno, esa weá no pasa, es al revés. Es al revés. Sí, weón, qué pena, weón. Qué pena que al revés, weón. Así que yo creo. No, yo conozco. Yo creo que hay minas que persiguen hombre, weón. Sí, pues. Dach, ¿no quieres contar alguna infidencia propia? ¿Qué pasa, Dach? No, lo digo por ninguna infidencia propia. Yo no soy ningún galán, no, compadre. No, Dach, el humilde poeta que tiene. Humble poet. No, si él no me huevea. ¿Qué tienes que decir algo, Dach? No. ¿A tus fans? No. Oh. Dach. No. ¿Cómo están tus amigas de podcast? ¿Hay algún contacto con amigas de podcast? La verdad es que yo me he contactado con varias amigas de podcast. ¿Ya? ¿Y hay un fan club? No, No hay fan club y no pasa nada. Yo les mando un saludo a todas ellas. Yo creo que ustedes están tergiversando. ¡Qué protocolar! ¡Uy! Tomemos tu tacita. No, es que ustedes tergiversan la situación. Yo no estaba diciendo nada del otro mundo. Yo lo único que les estaba diciendo es que yo no soy ningún galán. Pero yo creo que las minas sí persiguen personas de hombre. ¿Por el qué Dutch? No? No es un galán, es Cupidach. Dutch, y con sus flechas de amor. Pero Dutch. Y su potito pelado, ¿eh? Ya empezamos con la wea. Oye, pero Dutch, para. Dutch, cuéntanos tu experiencia con nuestros seguidores de podcast. Ninguna. Ya parece que son varias. ¿Qué pasa, Dutch? Ninguna. ¿Ah? Galán, rompe corazón. Sí, pues Dutch. Ninguna. Ninguna, no pasa nada, ¿no? Ya, deseo mandar saludos entonces. Después de este momento incómodo para el Dach. Es que no fue incómodo para mí, fue raro porque no entiendo de qué estás hablando. Incómodo. Por la mierda. Ya, eso me parece un poco más. Ay, bueno. Dach. Es hora de leer los saludos. Ya, sí, yo acá tengo anotado varios saludos. Puras mujeres. No, si no me piden. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Tony Morris, que nos pide un saludo. A J. Mondes, a DJ Axel Pro, que siempre nos ha apoyado. El compadre está vuelto loco con podcast. ¿Quién es el de las poleras? Guille HD. No. Ese hombre merece un altar en podcast, compadre, porque es el primer podcast lover que se mandó a hacer una pulera, weón. Aprendan las mierdas, weón. Nosotros no vamos a hacer ese tipo pulera de merchandising, así que autogestión. Sí, weón. Aprendan del weón. Del weón. La semana pasada los weoneos Dach y ahora otro weón es Chester. No, y lo peor es que él me retó por weonear a la gente. No, pero. Oye, un saludo. Dije, aprendan weón. Un saludo. Lo borran con liquid paper. Un saludo para nuestro amigo Zipet. Para nuestro amigo Pan con Paltajas. Para nuestra amiga Margus Rey. Un super beso que pidió. Y esos son los que tengo anotado yo. Yo quiero mandar un saludo a dos amigos que no están en Twitter. O sea, uno sí. ¿Sebastián Piñera? No, se llama Sebastián, uno de hecho. Sebastián Pérez, que es un gran seguidor del programa. ¿Tu primo? No. Un amigo del colegio. Y otro amigo también del colegio, Samuel Swihaf. Es Ario igual que tú. Swihaf. Tiene uno de los apellidos más complicados de Chile. Swihaf. No lo molestéis, weón. ¿Ya? Weón, soy una máquina de moco. Un gran saludo para él. Sí, también, ¿no? También un gran saludo para Felipe Erazo. Amigo, tu sticker ya va en el camino. Y, ¿qué más? Maricela Tello, que dice que ella está postulando el subsidio social de Lefausquén. Weón, porque Karencita hoy en baile nos mandó un saludo nuevamente. Sí, acá está, un abrazo a la distancia. Un melocotón para ella. Hija de Satanás también. Hija de Satanás. Hay uno al azar. Voy a ver el timing de Facebook, de Twitter. Javier Bernasconi. Uno al azar, a ver dentro de nuestros seguidores qué puede ser. ¡Hueón! Yo quiero. Primatólogo. Quiero saber qué pasó en la semana con el Dach y una cagada que había un seguidor de podcast alegando que el Dach se estaba jodeando su polola. ¡Oh! ¡Ya! ¿Por qué sigue con la pegada con la chucha? Bueno, eso es pasó. Es verdad. Dach, quiero. No es verdad, Dach. Joropillo. No es verdad. Joropillo, nuestro compañero de universidad, alega de que Dach se jotea su polola. Me parece ridículo. No. Me parece. ¡Ofensivo! No. Dach, ¿ofensivo qué, no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Lo único que hice fue mandar un saludo a la señorita... ¿cuál? El Javi Tabito. Todo tiene que Javi Tabito, que me defendió de tus fauces, Chester. Y resulta que por eso el hombre se pasó el rollo y piensa que yo me estoy joteando a su polola. Dach, todo tiene su límite. No, compadre, yo no joteo a su polola. Hay un límite que rompe el deseo, sí, Dach. Sí, Pablo. Nunca lo entiste ese buen dicho. No. ¿Pero qué estás haciendo, weón? Botando el celular. No, pero en serio, yo no me joteaba su corola. Puta, pero como que me ofreció combo y cosas así. Combo. Como que me dijo, oye, las vaya a ver conocida a Hans Pozo. Yo no sé. Si el hombre quiere un duelo, lo espero. Es lo único que puedo decir. Lo dijo. Y lo que puedo decir, sí, yo no le tengo miedo a nadie. Compadre, próxima semana en el frontis de Mundo Mágico. Sí. Van pato. Justo con el oso Willy. No, yo no me joteaba su polola, compadre. Lo único no, que puedo decir. Pablo, quedó claro que lo hiciste. Claro. Pablo, no le teme al dolor. No. ¿Pero por qué? ¿Qué hace falta un pleito, un podcast? Raúl Robles también, sí. Otro compañero. ¿Qué más? Cuchita Yui. Ah, ese golf que nos dio el chiste. Ya lo salvamos, sí, hace, sí. Hace ser humano. Tali Rock, y se pone Catalina G. .. Todavía no sabemos cuál es su segundo apellido. Lisita, Anacleta. Aleja Funk. ¿Te sale tan bien eso? ¿Qué? Aleja Funk. ¿Ya? Gay, weón. Bueno, ya está Joropillo en tu pelea. Filo con ese loco. Pleito. No, si le estoy dando rating a Post. Queremos ver sangre. Yo soy puro amor. Y bueno, nos despedimos diciendo feliz apocalipsis. Cuidado que mañana van a caer meteoritos. Acuérdense que este es capítulo 13, capítulo de la mala suerte. Ocupe paraguas porque mañana va a caer meteoritos. Va a llover. Va a llover sangre. Sí, va a llover sangre. Sangre. Ocupe radiación nuclear. Tuvo cualquier cosa. El búnker está preparado. Recuerda, arca ya no existe, pero pueden ir al búnker. El arca se transforma en bolsa. Y se viene la fonda, cabros. Se viene la fonda. Harto mayores en sus personas. Como es necesario, como lo hace Nicolás. Ahora te atacó a ti un poco. Este es como el juego de la boca. le toca. Yo nunca he visto una pelea entre ustedes dos. No, porque no peleaste contigo. Qué bueno que lo aclares. No. Qué bueno que lo aclares. Somos amigos. El dios de ti para ti. Pero ¿por qué lo tocáis tú si me lo está haciendo a mí? Pero no lo queréis. Ya tengo dos manos para dos. Cortemos esta mariconada. Cortemos el capítulo. Ya. Eso es retirarnos. Cuídense. Los queremos. Un abrazo. A todos y a todas. Adiós. ¿Por qué yo? Chao, amiguitos. Nos vemos la próxima semana. Chao.